Hermandad Necaxista, nos pusimos dantescos e hicimos el recuento de los cinco círculos del infierno necaxista en el ascenso. Y bueno, eso y más en el podcast PR. Bienvenidos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Aunque a veces te llore y te jure mil veces que nunca más, no te pido te calles para que me la guardes. Seamos sinceros y Dios dirá, ya no te pido fe. Es imposible mirar al pasado y dejar de pasar. No te pido que olvides y empezar de cero. O sea, bien que esta noche yo hice mal. Una noche te escapas, una noche loca. Me siento espeso, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un episodio más del podcast PR en Pasión Rojiblanca, el episodio 106 de este programa. Mi nombre es Gerardo Taker y durante los próximos minutos voy a estar en compañía de mis compañeros y amigos, ya viejos conocidos de la afición negocista, don Salvador Murdoqueras. Primero, compadre. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos al podcast PR. Vamos a hacer un episodio muy especial. Mientras se empieza a calentar esto, vamos a platicar de muchos temas interesantes. Bienvenidos. Ok, y me acabo de dar cuenta que dije en compañía de mis compañeros y amigos. Bueno, estoy desencanchado, ya saben que Murdoch no estuvo de vacaciones. Quise decir que estaba en compañía de mis amigos, ya escucharon uno de ellos. Y el otro es don Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están todos? Sí, Murdoch no estuvo ahí de vacaciones forzadas, entonces ya hicimos ya tiempo bueno y ya, ¿no? A dos semanas de empezar la lucha ahí en la zona baja, ¿no? Del torneo. Correcto, sí. Entonces, nada más, lo de Murdoch, pues, cualquier babosada que digamos es culpa de Murdoch. Sí. Siempre todo es culpa de Murdoch. Son nuestros episodios de pretemporada. Okay. Estamos todavía sí, fríos, estamos, ¿no? Estamos, ¿cómo dicen los jugadores? Que están duros. Están duros. Así están. No es por presumir, pero... Pero nos falta condición un poquito, sí. Ok. Murdo, que eres como siempre. Bueno, vamos a arrancarnos. El programa pasado, si no mal recuerdo, porque no sé hace cuánto ya hablábamos de los refuerzos que llegaron para esta temporada a Necaxa para la apertura 2016. Por ahí, Murdo hizo el agregado del último. Bueno, Murdoch y Alex hicieron el agregado del último, haciendo uso del legendario Taker Power ahí con una lanchera y no lanchero, como dijo Don Murdoch. Te fuiste en lanchera. Bueno, pero, ya. Ajá. Pero después de eso, llegó un refuerzo más que se nos quedó, obviamente. Después de ese programa, llegó todavía un refuerzo. ¿Quién fue, compadre? Diego Riolfo, que es delantero del fútbol. Es uruguayo. Viene del fútbol local, del Wanderers, ¿no? Ajá. Y pues que no tenemos mucha referencia, pero pues esperamos que venga a competir ahí en la punta. A mí ya me hace dudar si con tanto delantero Sosa va a jugar con uno solo en punta o con dos, no lo sé. Ya me puso en duda, pero pues a ver qué pasa. Ok, Alex, ¿tú conoces a este jugador? No, realmente... También me tomó por sorpresa, no sabía, ya hay poca información. Obviamente, como tú lo dijiste fuera de esos micrófonos, que buscar videos es como algo poco inútil porque pues, te ponen lo mejor, ¿no? Que ha hecho. Entonces, sí, claro. Ponen sus highlights. Sí, entonces, sí, yo no lo conozco, pero pues igual, ¿no? O sea, tendrá a competir, a ganarse un lugar y pues a ver si todavía en esta semana, porque todavía hay un lugar de extranjero, podría llegar algún otro más, pero ya se ve complicado, ¿no? Por la cercanía del torneo. Ok, sí, de Riolfo, pues nada más destacar por ahí en entrevistas, se escudó con la oportunidad de jugar en Necaxa y en el fútbol mexicano, era su sueño desde el mexicano, pues la oportunidad ahora la tiene, pues él tendrá que ganarse primero un puesto y después ver si aprovecha la oportunidad que tanto esperaba, según sus palabras, ¿no? Pero ok, entonces quiero, no sé si, yo también creo que es complicado que vaya a llegar alguien más. Me parece que el plantel de Necaxa está completo ya, aunque habrá que esperar. Por ahí ya va a ser la presentación oficial de refuerzos. Murdo, que es el que tiene la información de eso. No sé si quieren de una vez o nos vamos a lo que debíamos desde hace unos programas. No, sí, igual de una vez. Bueno, tengo la información que será la presentación de refuerzos el próximo viernes 8 de julio. Ya se estarán presentando las nuevas caras del torneo. Para Necaxa, esperando incluso que, por ejemplo, Edson Puch ya esté incorporado, supongo, ¿no? Ya está, o sea, se hace hasta esa fecha porque se estima que estén ya completas los 9 refuerzos, ¿no? Ahí, ¿cuántos fueron? ¿7? ¿Los 7 refuerzos? No, sí. No, porque también hay que contar los mexicanos. Ya hay que contar los mexicanos. Sí. Ajá. Bueno, pues todos ellos estarán. Son 10 en total. Fíjate, va a ser una larga, larga mesa ahí en el auditorio Once Hermanos. Los van a pasar por grupos. Por tandas, así como en la comida con la abuela. Una de dos. Sí. Y pues a ver cómo se pone eso. Y próximamente ya a ver si la próxima semana también estaremos platicando de la presentación del uniforme, que también es algo esperado por toda la banda, ¿no? Esa va a ser ya previo en sí al arranque, sí. ¿No? Unos días antes del primer partido. Nos vemos la próxima semana y ya estar platicando de eso. Ok, entonces nada más para recalcar, la presentación de los refuerzos es el viernes 8, uh-huh. Seguramente en Casa Club, decías, Mordo. Sí, ahí a mediodía. Y bueno, los 10 que decíamos son rápidamente Manuel Iturra, Edson Poch, Severo Mesa, Alejandro Díaz, Jesús Chávez, Marcelo Barovero, Jairo González, Fernando Mesa, Claudio Riaño y Diego Riolfo. Son los 10 jugadores que llegan a Necaxa para el Apertura 2016. ¿Qué más, señores? Bueno, nada más decir, por ejemplo, creo que sí, salvo Poch, ya están todos acá. Y para los que decían que a la mera hora no iba a llegar Barovero, pues ya llegó, ya entrenó, ya firmó contrato, todo. Entonces, ahora sí, oficialmente, que no me vengan a decir, y a la mera hora ni va a llegar, porque ya llegó Marcelo Barovero, ¿no? De hecho, bueno, por ahí vi que llegó como a las 7 de la mañana, llegó a firmar contrato y luego se puso a entrenar ese mismo día. Entonces, pues, llegó, ya está, ya está con el primer equipo. Ok, que de hecho, por ahí en una encuesta que hizo el diario argentino Olé, ajá, en cuanto a los refuerzos del IMX, Marcelo Barovero es el que gana la encuesta, según la gente argentina. De hecho, son puros jugadores argentinos, entonces el mejor refuerzo ante los aficionados argentinos en Liga MX es Marcelo Barovero. Habrá que ver qué responda. Digo, todos sabemos los alcances que tiene ese guardameta, pero también habrá que esperar a que juegue, ¿no? Porque si nos ponemos a ver lo que decíamos, nos ponemos a ver sus videos, pues sí, vamos a ver un montón de paradones, pero acá no ha hecho ninguno todavía. Sí. Pero bueno, como sea, pues nombres importantes llegan para este torneo para Necaxa, ya lo habíamos platicado, y pues esperar que se enganchen rápido con la idea de Alfonso Sosa y que de verdad vengan a aportar todos. Pero bueno. Okay, Alex, ¿algo que quieras decir respecto a los esfuerzos? Desde Pasión Rojiblanca vamos a mandarle una felicitación a Edson Puch primero y un agradecimiento por la goliza que le dio a la selección mexicana. Por sus dos goles. Gracias, Edson. Realmente lo disfruté. Yo, de hecho, yo lo disfruté y dije, con gol de Necaxa, Chile le va ganando a México. Oye, pero pues, felicítalo por el campeonato, no por haber destacado a la selección. No, ¿eso qué? Padre, yo le iba también, a Argentina. También, final, también. Pero si en la final yo le iba a Argentina, ¿cómo lo voy a felicitar? También por el campeonato, pero sobre todo haber echado a la selección mexicana. Por haber sido parte de ese histórico 7-0 de la selección chilena. Oye, y luego ver que digo, extendiendo el necaxismo, ya como necaxista ya aprobado, se va a hacer lo del partido ¿no? Del campeón de América contra el campeón de Europa cuando salga. Sí, lo van a hacer. Entonces, pues esperemos que llegue a esa. Conmebol retó, ¿no? Ajá, llegue, y creo que sí aceptaron. Nada más es ver entonces fechas y que pues un necaxista en ese torneo pues va a estar bueno. Ya quiero ver a Puch con la del Necax. O sea, Chile contra el que gane el Euro. Ajá. Sí, y además van a hacer la confederación. Ya sabes que para esto de los dineros se inventan todo, entonces. Cierto, la confederación es el año que entra, ¿no? Sí. Entonces, pues, después de que estemos celebrando la permanencia Edson Poch viajará a jugar Copa FIFA Confederaciones, si no mal recuerdo, cuestión de fechas, ¿no? Sí, así es. De acuerdo. Bueno. Ok, ¿les parece si vamos un poco al pasado, señores? Vamos al túnel del tiempo. El túnel del tiempo, de impresión. Viajeros en el tiempo, ¿se acuerdan de ese programa de Viajeros en el tiempo? No, compadre, tú eres el único con edad para acordarse. Oh, qué la. Bueno, está bien. Es que a los otros ya se los olvidó. Sí. No, bueno, si el de mala memoria eres tú y no sales, si nos acordamos, a ver. Y hablando de la mala memoria, pues vamos a hacer ese recuento, ¿no? Digo, de mi mala memoria. El recuento, sí. Bueno, es que en comentarios, en programas anteriores, nos dijeron que deberíamos hacer un recuento de los 5 años que pasó Necaxa en el Ascenso MX. Y como nunca vamos a regresar al ascenso, pues sí, creo que es momento de hacerlo, es ahora o nunca, ¿no? Sí, de hacer lo que nos dejó esta era de Necaxa en el Ascenso MX, que fueron 5 largos años, en los cuales pues platicaremos un poquito, ¿no? Para hacer memoria y no sé si por ahí condenar culpas y hacer homenajes a los que haga falta, ¿no? En estos 5 años. De acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por torneo, señores? Vamos en orden cronológico y tú vas marcando el ritmo. Viajeros en el tiempo. Ok, después de perder la categoría en el Clausura 2011, Necaxa regresó al Ascenso MX para el Apertura 2011, torneo en el que Francisco Ramírez llegó como técnico del equipo y en el que Necaxa tuvo una actuación no muy buena, vamos a decirlo así. En números generales del torneo, Apertura 2011, Necaxa jugó 17, ganó 6, empató 6 y perdió 5, metió 17 goles, recibió 17 goles con 24 puntos. Se fue eliminado en cuartos de final. ¿Qué pasó en el Apertura 2011? ¿No? A manos de Neza, ¿no? Perdió. Exactamente. Pues, ¿qué pasó? Paco Ramírez, según recuerdo, fue más bien se mantuvo porque era el auxiliar, ¿no? De Sergio Bueno cuando descendió el equipo. Entonces, bueno, no terminó porque realmente el equipo jugaba mal. ¿Qué pasó en ese torneo? Pues salió un uniforme horrible. Eso fue lo primero que salió. De las mil rayas, según yo. ¿La pijama? Cierto, no me acordaba de eso. ¿Sí? Éramos los niños de pijama de rayas. Sí. Pues quedó eliminado el equipo. PR tuvo la suerte de entrevistar a Cuatrochi ya cuando el equipo estaba calificado. Y previo a esa serie contra esa. Sí. Y pues es el retiro, ¿no? De Javier Cuatrochi del Necaxa y del fútbol. Sí, se retira con ese partido de homenaje en el Victoria ante el América, ¿no? De pretemporada ya. Pero sí, pues fue el fin de una era también ahí en ese sentido con don Pablo Javier Cuatrochi en la defensa del Necaxa. Sí. Bueno, en realidad el retiro de Pablo es en esa. El partido de vuelta de cuartos de final el 27 de noviembre, si no mal recuerdo, de ese 2011. Bueno, sí. Y el partido que ves tú ya fue en diciembre de ese mismo año, el 22 de diciembre, si no mal recuerdo. Un partido amistoso en el América, que pues entre todo lo mal que hizo esa directiva, me parece que fue un acierto. O sea, Pablo se fue como a corta. Bien en el resultado deportivo del equipo, este torneo no fue lo que todos esperábamos o lo ideal para el retiro de Pablo. Me parece que Pablo recibió un homenaje que pocos reciben en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Y que en Necaxa pocos reciben. Entonces, ese sería uno de los pocos aciertos de esa directiva. Se va Pablo. Nada más mencionar, dirigió Paco Ramírez, dirigió 12 partidos ese torneo. No termina el torneo. Se va él y llega como sustituto Luis Francisco García, que dirige 3 partidos de temporada regular y los 2 de liguilla contra Neza. Neza nos ganó ese global 4 goles a... no me acuerdo. 4-3, creo, ¿no? Ganó en el Victoria, 2-1, creo, que ganó en el Victoria. Ajá. Y luego empataron, ¿no? 2-2. Sí, 4-3, entonces. Y bueno, Necaxa eliminado en cuartos de final, ¿no? Muy lejos de pelear el título, realmente. Sí. ¿Y luego? Luego de ahí, el Clausura 2012, el segundo torneo de esa temporada, Necaxa estrenó técnico en la persona de Milton Queiroz Tita, técnico brasileño, técnico y exjugador brasileño, que tenía pasado como técnico en León. Uh-huh. Ese torneo Necaxa jugó un total de 18 partidos, ganó 9, empató 5 y perdió 4, metió 22 goles y recibió 17, haciendo 32 puntos. Necaxa se fue eliminado en semifinales a manos de Lobos BUAP. Sí, sí, sí, sí. Y ese torneo de Tita que tenía un equipo que buscaba ser como ofensivo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que lo que se decía del equipo de Tita era que buscaba meter uno más de los que le metía el rival. Y entonces era como muy desbalanceado el rendimiento. Era mucho más tirado al ataque y pues flacón en la defensa y padeciendo el hueco que dejó Pablo Cuatrochi, ¿no? Creo que tardó mucho Necaxa en recuperar esa pérdida del central argentino. Pero en muchos sentidos, no nada más por la calidad de fútbol, sino porque faltaba faltó un líder mucho tiempo, sí. Que a lo mejor Beto Padilla lo intentó, bueno, fue, pero tiempo después, pero en ese torneo sí no había o no existía un líder, ¿no? Empezaba, creo, la no sé llamarlo figura, pero yo creo que sí, que Víctor Lojero, porque creo que llega en el torneo anterior, desde que se desprende, llega luego, y el primer torneo no lo hace muy bien, pero ya en el segundo creo que hace poco de diferencia, ¿no? Y bueno, pues sí, como mencionas, Lobos metió en 10 minutos 3 goles y le bastó para echar al Necaxa. En el partido de ida, ¿no? En el entonces reluciente estadio universitario BUAP, ¿no? Fue el primer torneo de ese estadio, y Lobos se metió, si no mal recuerdo, hasta la final, ¿no? Sí. De hecho, ese torneo es cuando se inaugura el estadio contra Necaxa en torneo regular y gana Necaxa el partido. Uh-huh. Bueno, ya después se enfrentan en liguilla y cae Necaxa, ¿no? En semifinales. Así es. Necaxa le fue nada más pensión. A agüitar la fiesta a BUAP. Pero no la cobraron en las semis. Desde el aire estábamos eliminados. Sí, sí, sí. Nada más, en cuartos de final ese torneo Necaxa eliminó a Leones Negros. Recordaba a Alex, sin haber ganado uno de los dos partidos de la serie. Primero fue un empate a unos en Guadalajara, gol de Jaime Correa, y después fue un empate a ceros en el Victoria. Entonces Necaxa avanzó cuartos, dejando fuera a Leones Negros, para después ir y perder en la serie con Lobos en la ida. La vuelta se ganó 1-0, me acuerdo un gol de Alejandro Castillo, y se perdió ese global de Lobos 3-1. Después de eso, pues Tita se va. Pues sí, me parece que no había buen grupo con Tita y pues quedarte en semifinales pues no era como para que lo renovaran tampoco, hay que decir la verdad. Entonces llegamos a la apertura 2012, Necaxa estrenó técnico por tercer torneo consecutivo con Jaime Ordiales ahora en el banquillo. Ordiales ese torneo hizo superlíder a Necaxa, lo dirigió 16 partidos, ganó 9, empató 6 y perdió solamente 1. Metió 33 goles, recibió 21 e hizo un total de 33 puntos. Ese torneo, recuerdo, Necaxa no jugó cuartos de final, por ser líder general, avanzó directamente a semifinales, y nos quedamos en esa ronda de semifinales después de dos empates con Dorados, una serie en la que se empató 1-1 en Culiacán, y después se empató 2-2 en el Victoria, por goles de visitante Dorados nos eliminó, ¿no, señores? Sí, así fue. Ay, sí, triste. Que aquí, por ejemplo, en este torneo fue el primero que ya se combinó con la Copa, ¿no? Que cambió otra vez de nombre, el Ascenso, ya era Ascenso MX, y comenzó la Copa, ¿no? Digo, no vamos a hablar de la Copa, pero se alternó, y también Dorados, en semifinales, echó al Necaxa en esa edición de Copa. Que nos repitió la película en Liga y Copa con un mes de diferencia, exactamente un mes de diferencia. Que estaba Cuauhtémoc, ¿no? Todavía en Dorados, en ese torneo. Sí, sí, sí. Ok, y también ese torneo, Víctor Lojero ganó su primer título de goleo con Necaxa, metió un total de 11 goles, siendo, les decía hace rato, el primer jugador de Necaxa en 12 años que se coronó campeón de goleo. El anterior él había sido Agustín Delgado en el verano 2000, y no sé qué más puedan decir del torneo, señores. Ahí fue cuando Necaxa encontró como un fútbol como fuerte, ¿no? Que lo malo fue que, y creo que fue la única edición, cuando pasa a la liguilla como líder general, que hay que mencionarlo, es el único liderato general que tiene Necaxa en el ascenso, se pierden 18 días, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que es lo más largo que ha descansado un líder general para enfrentarse a las semifinales, lo cual terminó por afectar al equipo porque sí le rompió un ritmo que que traía muy interesante, ¿no? Sí, más que premio pareció castigo, ¿no? Ahora, esos 18 días se debió a que la liguilla, en vez de ser como habitualmente era, miércoles, sábado, por decir algo, se jugaba sábado, sábado, ¿no? Entonces, Necaxa terminó su participación en el torneo regular y pasaron dos sábados de cuartos de final y fue hasta el miércoles de la siguiente semana que Necaxa jugó la ida de las semifinales. Sí, que de ahí dijimos, ¿no? Que, o sea, de ahí fue nuestra tierra a ser campeones, me debo a líderes generales y evitar ese descansito que te da el poner directo en semifinal. Bueno, eso y también luego lo que pasó en otras, en algunas finales también, que se ponen, ya sabes dónde. Pero sí, ese fue el principio de ese. Sí. Ok, ¿seguimos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿O tiene algo más? Vamos, ¿con qué vamos? No, creo que ya. Ok, clausura 2013, Jaime Ordiales se mantuvo en la dirección técnica del equipo, Necaxa jugó este torneo 20 partidos, ganó 8, empató 7 y perdió 5, metió 35 goles y recibió 26, hizo 31 puntos y llegó hasta la final del torneo. ¿Qué pasó en el clausura 2013? Este fue el torneo que, ¿cómo que nada? No, ¿dijiste nada? No, que la final nefastísima de... terrible. Sí. No sabe cuál, Alex. La final mala, horrible. Horrible. No, porque fue la primera. O sea, creo que fue el primer partido que me tocó estar en cancha. Donde ya me invitaron. Me invitó Taker a Nessa. Después de eso, no te volvimos a llevar. ¿Te das cuenta? Tú fuiste el culpable. Tú fuiste el culpable de la malaria otros 3 años. Ahora nos damos cuenta. Por eso me detuve a decir el comentario. Dije, no, ahorita, como si les costara trabajo echarme las culpas de las cosas. Pero sí, en la cancha de Ciudad Nezahualcóyotl, ahí en el Nesa 86, ese cambio del Borita Alcántar que no entendimos nunca por qué lo quitó y metió a Marvin de la Cruz y ya después todo fue confusión. Saludos, Marvin. Lo que quiera que estés. Y lloramos. Bueno, pero sí, no entendimos eso, pero corrigió Ordiales. Sacó a Marvin al minuto 14 del partido. Expulsado. Expulsado. Fue el portero Navarrete. Y el sacrificado fue Marvin. Sí. Dios mío, qué cosas. No, pero ¿qué nos salió también? Bueno, salió Santoya, ¿no? Que sale también todo enojado y ahí estaba en la banca. Y Lojero falló el penal ahí a 10 metros de donde estábamos nosotros y... Eso sí es cierto, y un torneo antes había fallado también con Dorado el penal que pudo haber metido a Necaxa. Y ahí se gestó la gran lápida, ¿no? Del Ojero y sus para con la acérrimos club. Rivales. Bueno, los, ¿cómo le dicen? Los que lo odian. Los sus detractores, exacto. Los detractores del Ojero, de ahí se agarraron. Empezó a decir que no, sí. Ya no pesaba en finales, que era cuando más se le necesitaba, ¿no? Ajá. Sí. ¿Esa liguilla? Bueno, ajá. Sí. No te iba a decir que fue un torneo extraño porque comenzó Necaxa muy mal, incluso llegó a ser último lugar general, y poco a poco se fue recuperando, alcanzando hasta la quinta posición, porque esa liguilla hasta el partido de la final se terminó visitando y fueron buenos partidos de liguilla, me acuerdo, contra Veracruz y Correcaminos, si no estoy mal. Exacto, la serie de cuartos contra Veracruz y la serie de semis contra el Corre. En los de esos 4 partidos, Necaxa metió 3 goles por partido, 3 en cada partido, y pues lucía muy poderoso de cara a esa final contra Nesa, ¿no? Lamentablemente en esa viene lo que decía Murdoch, la expulsión de Navarrete, el cambio obligado, sale Marvin de la Cruz. Bueno, eso fue bueno. Entró por ahí el Gordo Salcedo. Terminamos goleados 3-0. Y ese día el Ojero falló otro penal, cuando el partido estaba 2-0, si no mal recuerdo. Y luego la vuelta, pues Necaxa se lanzó con todo. Yo la verdad perdí las esperanzas, estábamos ahí juntos todos. Alex, recordarás al medio tiempo cuando sacó a Santoya y metió a Isijara, creo que todos perdimos las esperanzas. Sí. Y luego para colmo Alberto, ¿no? Lucio nos metió un gol en el último minuto del partido, perdón Alex. Sí, y bueno, ese gol ya fue... pues obviamente obra de que ya estaba todo Necaxa agotado al frente y vencido, pero desde el principio, ¿no? Con ahí Robert de Piño, que no sé qué fue hacer al Necaxa, Sí. Que lo alineó, ¿no? Sí, y yo nada más recuerdo que a un Alex Rodríguez ya un poco alterado, gritándole a los de Nesa que ni se hicieran ilusiones que ni iban a jugar en primera división. es que eso también es cierto, o sea, nos ganan la final y van contra la Piedad, y la final de ascenso ninguno iba a subir de cualquier manera. Ninguno podía subir, exactamente. Ahora, ahí vamos a un tema así que medio escabroso, de esos que pasan siempre en la federación. De acuerdo al reglamento, esa final de ascenso no tendría que haberse jugado porque ninguno de los dos equipos cumplía con las condiciones para jugar en primera. Entonces era una final de ascenso que no tenía razón de ser. Y el reglamento hablaba de que el equipo que descendía, que en ese torneo era el Querétaro, tendría que jugar una promoción contra el mejor equipo del ascenso en el año futbolístico, o sea, en los dos torneos. Ese equipo era Necaxa. Entonces tendría que haber sido una promoción Querétaro contra Necaxa para ver quién se quedaba en Liga MX. Pero no, hicieron su final de ascenso, la ganó la Piedad, juraron y perjuraron que se quedaban a jugar ahí, luego se fueron a Veracruz y el Querétaro no descendió. Y ya sabemos. Fue el cambio en el que, por alguna razón, San Luis llegó a la Liga de Ascenso. Al ascenso, sí. Exactamente. Entonces, esas cosas que solo pasan en el fútbol mexicano. Necaxa no jugó esa promoción, Querétaro no descendió. Ya lo dice Alex, descendieron al San Luis. El Veracruz, al que eliminamos en cuartos de final, ascendió. Etc, etc. Ese torneo también, Víctor Lujero hizo su doblete como campeón de goleo. Recordábamos un partido contra Cruz Azul Hidalgo, última jornada. Lujero estaba 4 goles abajo de Rodrigo Prieto, que era ya el virtual campeón de goleo, y Lujero metió 4 anotaciones, ¿no? Ese partido de última fecha, en un 7-1 que Necaxa le metió a Cruz Azul Hidalgo en el Estadio Victoria, ¿no? 7-1 que ya parecía una cáscara, ¿no? Nada más para ya como que todos le daban el pase a Lujero para que ganara el título de goleo, y ya fue una fiesta esa última fecha contra Cruz Azul Hidalgo. Sí. Pero bueno, ¿algo más, Alex? No, creo que no. Bueno, en resumen, ese torneo fue otro con desenlace triste. La primer final perdida en el Estadio Victoria. Y pues seguimos, ¿no? Sí. Apertura 2013. Necaxa mantuvo todavía a Jaime Ordiales como técnico. Aunque dirigió nada más el principio del torneo. Fue cuando se alejó por problemas de salud. Dirigieron a lo largo del torneo Ordiales, Ricardo Cadena en dupla con Nicolás Morales. Y finalmente Armando González, que se bajó del palco y cumplió su sueño de Necaxa. Sí. Ese torneo, pues sí era su sueño, ¿no? Por eso y que era su propio jefe, además, Martín. Exacto. Dijo, últimamente yo soy el jefe, yo dirijo, ¿no? Ok, ese torneo Necaxa jugó 20 partidos, ganó 11, empató 5 y perdió 4. Metió 33 goles y recibió 17, haciendo un total de 38 puntos. Hasta ese entonces, en cuanto a efectividad, era el mejor torneo de Necaxa en el ascenso. Nuevamente se llevó a la final. ¿Qué pasó en el Apertura 13? ¿Por si volvió a perder? ¿Así de fácil? Porque habíamos, o sea, esa final contra UDG fue también cuando es la peor goleada, ¿no? Antes, o sea, en ese mismo torneo. Ese mismo torneo, sí. 4-0, 4-0. Fue última o penúltima fecha, la penúltima, ¿no? Fecha se pierde 4-0 en cancha de Leones Negros en el Jalisco. Ajá, jornada 14, el 1 de noviembre del 13. Ajá, y que hablábamos de que era jugarle al mago, ¿no? Porque no queríamos de nuevo quedar en primer lugar. Y entonces se tomaron con mucha calmita ese. Pero a final de cuentas se siente el precedente para esa final en donde... O sea, vienes de un 4-0 en cancha de Leones Negros y luego te los encuentras en la final. Sí, era el factor psicológico algo importante ahí, ¿no? Sí, Necaxa creo que llegó a esa final con ese 4-0 en la cabeza. Y de hecho, desde el primer partido que se juega precisamente en Guadalajara, era un Necaxa diferente al que habíamos visto a lo largo del torneo y al que habíamos visto en especial en esa liguilla, ¿no? Porque en esa liguilla jugaron contra el San Luis y jugaron contra Delfines, si no mal recuerdo. No habían recibido un solo gol y habían metido 14 fines, algo así. 11, ¿no? 4-7. Sí, a San Luis le ganaron 2-0 dos veces y a Delfines le metieron 4-0 de visita y luego 3-0 en el Victoria, ¿no? Sí, 11. Arrasando. Entonces, habían metido 11, no habían recibido y pues, a lo largo del torneo habían hecho los goles que habían querido. Y pues, ¿no? Ahí ese Necaxa desapareció en ese partido de ida en el Jalisco, perdió 1-0 ese partido y en la vuelta, pues, pese a que estábamos optimistas, pues, ¿no? otra vez el Estadio Victoria nos vio llorar. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Sí, fue incapaz de remontar un gol, ¿no? Era un gol, sí. Me acuerdo el jugador este de Querétaro, era Jorge Gutiérrez, Jorge Cruz Gutiérrez, algo así. Me acuerdo el apellido era Cruz Gutiérrez, el nombre no estoy muy seguro. Él metió el gol en la ida y mete el gol de Leones Negros en la vuelta. Era 2-0 global. Ya hasta el final del partido Tata metió el empate para Necaxa. Necaxa se volcó encima, pero pues no. No se sacó el resultado y se perdió por segundo torneo consecutivo una final que se cerró en casa. Sí, esa fue la que ya después nos fuimos a los tacos y nos encontramos a Ventura Alvarado, ¿no? Ahí en... Sí, creo que ahí, bueno, de ahí empezó la tradición de irnos a después del partido acá a Los Mijes, ya con comercial. Ajá. Pero sí, una cosa muy, muy tremenda. Igual todos agüitados otra vez. Oh, sí. Ese día incluso estuvimos por ahí con Paco Maxwin y con Don Capo Arturo González. Ese ¿no? fue el año anterior, ¿no? Con Nesa. ¿Fue la anterior, sí, la de Nesa? Ah, sí, fue la vez que Don Capo compró toda una sección de Victoria para nosotros. Éramos como 20 fulanos en una sección, ajá, completa del estadio. Sí, que nos fuimos a otros. No, todos apretados, el estadio lleno y nosotros a nuestras anchas. Fue espectacular. Sí. Fue mejor que la final que dije. Y ahí fue cuando, bueno, ya en este torneo, cuando conocimos a Alfonso Sosa, ¿no? De rival. Rival. Ahí fue rival. Sí. Nos robó un título. Ya no lo pagó. No, no lo voy a rentar. Sí, lo ya se puso a mano. Así fue. De hecho, ya se puso a mano y ya nos tiene con. Pero nos estamos adelantando. Entonces, conocimos a Sosa, que a final de cuentas, bueno, el torneo siguiente, que fue el que asciende, ¿no? Apertura 2014. Ajá. No, no, no, ya me estoy adelantando más. Clausura 2014 es el torneo que asciende, ajá, Leones Negros. Le gana ese final a Necaxa y después le gana una final de ascenso a Tecos. Pero Tecos, para llegar a esa final de ascenso, pues, eliminó a un equipo que conocemos bien. Pero bueno, vamos, clausura 2014, Necaxa fue dirigido por Armando González en su totalidad del torneo. Uh-huh. En total disputaron, el equipo disputó 18 partidos, ganó 7, empató 7 y perdió 4, metió 25 goles, recibió 18 e hizo un total de 28 puntos. Cuartos de final, ¿a quién eliminó Necaxa en cuartos de final? ¿Alguien se acuerda? 2014, ya lo tengo, eliminó a Delfines otra vez. Ah, sí, cierto. Empataron de visita, ganaron local y luego en semifinales se encontraron a Tecos. Tecos, ¿qué pasó en esa serie? Esa, nada. Nada. Increíble. 0-0. No pasó nada. 0-0, 0-0. Y con Megamente en la banca, Tecos avanzó a la final sin ganar un solo partido. Un global 0-0. Ajá. Y Tecos lo había hecho igual en cuartos de final. 0-0 global. Y por posición en la tabla llegaron a la final. Esa que decíamos, jugaban contra Leones Negros. Bueno, no, ganaron la final del torneo al Corre, si no mal recuerdo, y luego perdieron la final de ascenso con los Leones Negros de Sosa en la 14, pero esa final de ascenso y la final de ese torneo no nos importan. Necaxa se quedó eliminado en semifinales ese torneo y fue el adiós de una era, ¿no? A ver, por partes. Primero, fue ahí donde empezamos a hacer el podcast, ese torneo, porque hablábamos de Mandín. Ah. O sea, si ustedes se regresan y escuchan el episodio 1, hablábamos de Mandín. Y de cómo estaba la situación del equipo, que un Mandín que estaba recordando todas las glorias que había hecho el torneo anterior, llegando a esa final con Leones Negros, y que a pesar de que los resultados no se daban como se esperaba, pues él seguía aferradillo a que iba a ser, y de hecho pues termina esa era, ¿no? con Televisa como dueño del equipo, con Mandín en el banco, y hasta que Tecos lo elimina en esa semifinal, y que después paga caro el karma Tecos, porque es también su último torneo de existencia, ¿no? Que era cuando hablábamos de la maldición de Necaxa, ¿no? Gánale a Necaxa y desaparecerás, porque así había pasado con Nesa. Sí, y despídete, Nesa, sí. Con Nesa y ahora repetía Tecos. Elimina a Necaxa y despídete. Sí, ese Tecos que no ganó ni un partido en Liguilla y se coló hasta la final de ascenso. Sí, ganó la, ¿no? Que tampoco, la final de vuelta. Tampoco, ¿la final de vuelta? Sí, esa sí la ganó. Sí, porque en final ya no pero podías. Pero ganó en finales, ¿no? Contra el Corre. Pero ganó, ¿sí? Entonces empató, pero con goles. Ajá, sí, sí. También creo, empezó con Dorado, si no me equivoco, y le ganó empatando por el gol del visitante, me parece. Y luego, Nanicaxa lo elimina por esto de la de los goles de, digo, de la posición en la tabla, que ahí, por ejemplo, otra vez pecan de eso, ¿no? Porque en el torneo, o durante el torneo, se estuvo peleando la segunda posición y terminan en tercero, ¿no? Si no me equivoco. Ajá, y eso hace que Tecos reciba el último, el juego de vuelta, y que al final de cuentas le sirviera para avanzar, porque de ser al revés, hubiera avanzado Necaxa. Así es, y bueno, bien, entonces la llegada, ¿no? Bueno, todo lo que se dijo de que iba a pasar, la venta del equipo, los nervios de que si sí se iba a hacer, quiénes iban a llegar, quiénes eran los nuevos dueños. Y de si íbamos a seguir teniendo equipo. O sea, que incluso había quien decía que había un grupo que lo quería comprar y que quería cambiarle el nombre y cuestiones de ese tipo, ¿no? Por fortuna llegó el señor Tinajero y su equipo de trabajo y dijeron, aquí está, yo lo compro. Y llegan con un cambio muy importante de actitud, de gente fresca, gente con... De gente fue total el cambio, se fueron todos los que estaban y llegaron nuevos, todos nuevos. Y te digo, con esa apertura, donde nos empiezan a escuchar como afición. Donde dejaron de querer demandarnos. Sí, sí, o sea, los cambios llegaron en plan grande y se pierde ese ascenso, digamos, con ese torneo. Y empieza otro, ¿no? Una nueva era con Miguel de Jesús Fuentes en el banquillo. Ok, eso ya es el Apertura 2014, mi Miguel de Jesús, técnico de Necaxa. ¿Qué será un tanto? Bueno, no sé si era el que tú decías hace rato de Tita, o si era similar, que al principio del torneo decíamos que ese Necaxa era el que se había mostrado más contundente, al menos al principio. Y, por ejemplo, el primer partido fue un 4-3 con Celaya en el Victoria. Sí. Es increíble que Celaya te hubiera metido 3 goles, pero Necaxa metió 4, ¿no? Y luego recordaba, Alex, ese torneo fue el de un récord ahí personal para el Güero Salcedo, ¿no? Sí, en la fecha 2, 3 segundos le duró el 0-0 a Necaxa. 4, fueron 4, no lo ayudes tampoco. Ah, 4 segundos. Ahí Gustavo Ramírez, si no mal recuerdo, jugador de Mineros, agarró al Güero Salcedo rezando al principio del partido y a los 4 segundos ya lo perdíamos 1-0, fecha 2, ¿no? Pero bueno, pensaron que se iban a salvar de mis méritos, no. Necaxa jugó un total de 19 partidos, ganó 8, empató 5 y perdió 6. Metió 31 goles y recibió 25. Hizo un total de 31 puntos y esta vez el torneo sí tuvo un final feliz. Sí, sí. Se fue avanzando y con una mística, ¿no?, de equipo y luego hasta llegar a esa final cardíaca, emocionante, o sea, ya teníamos... Que nos quitó años de vida. Compadre. Exacto, o sea, perdimos ahí no sabemos un lustro de existencia en este mundo terrenal. Porque las emociones estuvieron a tope, ¿no? O sea, el meter un gol, el que te expulsan, tienes 2 menos, y en cancha ajena, y empatar, y luego te meten el otro, ¿no? Y hasta los penales. Nos fuimos con el Chivo como figura, ¿no? El Chivo se hizo héroe. Y Lojero respondió en finales, lo que tanto le recriminaba a la gente. Lojero por ahí mete un par de goles en esta final. Mete el gol del empate. De ir perdiendo 3-1, mete él el 3-3, el que manda el partido tiempo extra. Y en el tiempo extra mete el que aparecía era el del título, ¿no? El 4-3 a favor de Necaxa. Después por ahí el Riestra metió una mano al minuto 120 y nos terminaron empatando para irnos a penales. Sí. Pero bueno, ese torneo, más allá del título, fue el torneo más corto de la historia, ¿no? Porque fueron solo 13 fechas. Este sí fue literal un torneo corto. 13 fechas y la liguilla. Necaxa jugó 19 partidos, como decía. Y pues eso le ayudó a Miguel Fuentes para ser el técnico que con menos partidos consiguió un título. Pero al margen de eso, este torneo lo recuerdo porque fue cuando ya lo que decíamos, con esta nueva directiva, la nueva manera de trabajar, incluso de vender al equipo, vender a Necaxa como producto, hubo un cambio muy importante, ¿no? Mercadológicamente hablando, hubo un cambio muy importante que se notó. Fue el torneo que llegó a Atlante y fue cuando Necaxa intentó revivir aquello del verdadero clásico. Uh-huh. Fue el primer torneo de Atlante en el ascenso tras descender y pues también fue el que los eliminamos, ¿no? Porque eran nuestro clientazo. Yo recuerdo, por ejemplo, eso. Atlante se jugó por ahí en la penúltima fecha y luego fue el rival de cuartos de final. Después se eliminó a Mineros. Aquel gol del Pipe Gallegos que nunca se nos va a olvidar. En la vuelta, cuando Mineros tenía el mercado a su favor. Tenía ya la serie a su favor, a falta de unos minutos de terminar. Y después la mencionada final que dices, Murdoch contra Coras. Sí, que ya la sentían ganada, sacan al Bofo, que era figura de Coras, de Tepic. Y terminaron sintiéndola así. Ajá, y pues se vinieron las cosas a favor de Necaxa, ¿no? También esa cuestión de, ya empezaba a haber problemas, yo creo, con el vestidor. Porque recuerdan que a Tata lo tenían totalmente borrado del equipo y hasta reaparece hasta esa final. Cambia la dinámica del ataque y es que empieza a dar señas de vida a Necaxa para lograr eso, ¿no? Lo que ya platicabas de los goles y luego llegar a la tanda de penales. Y nada más, bueno, Alex, ahorita nos va a responder. Nada más, Alex, tantito antes. Sí. Le voy a mandar un saludo en este momento a nuestro amigo Arturo Reyes. Le voy a recordar que Tata no se metió solito el tiempo y que Miguel lo hizo más rápido que el Alfonso. Gracias. Alex, adelante. Yo creo que en ese movimiento, independientemente de los problemas vestidor que tenían, yo creo que ahí Fuentes le dijo a Pratata, sácame esto adelante o algo así, o haz algo, ya, ¿no? Lo mete y le dijo, a ver si es cierto, órale, paz. Y consigue, pues sí, cambiar como el rumbo del partido, ¿no? Sí, yo creo que lo del Ojero es importante destacarlo, porque después de eso, ya para el siguiente torneo que vamos a hablar, pues ya es como que el bajón que tiene, pero sí es importante destacarlo porque a final de cuentas creo que consigue pues tapar ciertas bocas porque consigue el título, ¿no? A final de cuentas fue un hombre muy importante durante el torneo y también en la final, incluso en el quinto penal que nadie quiso ver, bueno, al menos yo no lo vi. Sí, no, horrible. Porque ya venía al Ojero y también, ¿no? Responde y termina por ser tal vez el héroe secundario porque todo lo que lo llevó el Chivo, pero sí, ¿no? Fue importante la participación de Víctor Ojero en ese torneo. Yo creo que es su último gran momento con Necaxa y que incluso lo estaba poniendo, o sea, se empezaron a dar las cosas porque tras esa final se hablaba de que el Cruz Azul estaba buscándolo, ¿no? Y que la salida del Ojero y ya empezaron los rollos del draft y se hablaba de eso, de que ya el Ojero incluso yo creo que se veía en primera división en ese cambio de torneo y como no se dio, creo que empezó el declive y ya no, ya empezaron los problemas con Víctor en la institución necaxista. Más que eso me parece que fue la lesión, porque al principio del torneo pasado es cuando se lesiona. Esa lesión ya no volvió a ser el mismo nunca. Ahora, lo que mencionabas, Alex, de Tata, es cierto, o sea, Tata es reaparece inexplicablemente en la banca e ingresa al terreno de juego, y él mete un gol, mete el 3-2, y genera el penal con el que el Ojero empata el 3-3, si no mal recuerdo, fue así, ¿no? Entonces, él mete el penal, Tata mete el penal. Y entonces y pone el pase para él. Ajá, sí. Okay. ¿Ven cómo me acordaba más o menos? Es para que vean que no tenemos aquí un acordeón. O sea, no. Tenemos buena memoria, salvo Murdo, ¿qué eras? Perdón. Entonces, Tata tiene que ver en dos de los goles que terminan mandando ese partido a tiempo extra. Y ya, no me acuerdo qué más iba a decir hablando de mi buena memoria. De Tata. ¿Y Tata? ¿Y Tantán? Y Tata. Porque también salió, ¿no? Ya después en ese torneo. Sí, de hecho, en ese entonces se manejaba mucho de que había problemas, como dijiste tú, Murdo, que había problemas de vestidor. E incluso se hablaba que Necaxa estaba partido en dos. Que en uno eran dos grupos, pero un grupo era nada más de dos personas. Que eran las, vamos a poner entre comillas, las estrellas del equipo, Tata y Ojero, y en el otro era el resto del grupo. Entonces, se habla de que Tata y Ojero no tenían buena relación con el resto del grupo. Y bueno, Tata se va, como dices, al término de ese torneo. Ojero se va ya un poco después, pero finalmente a ninguno les tocó vivir lo que vamos a vivir, ¿no? Pero antes de vivir lo que vamos a vivir, Necaxa jugó el Clausura 2015 como campeón defensor, con Miguel Fuentes todavía como técnico. Ese torneo Necaxa disputó 17 partidos, ganó 7, empató 4 y perdió 6, metió 21 goles y recibió 20, hizo un total de 25 puntos, yéndose eliminado en semifinales con un viejo conocido. Dorados. Que pintaba para hacer un, todavía un buen torneo, ¿no? O sea, pintaba para llega Marcos González a la defensa. Todavía me acuerdo de la presentación, llega el hondureño del cual Gerardo Taker no se quiere acordar. Llega y juega ahora en Cimarrones, pobre. No sé si pobre de él o pobre de Cimarrones. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno. O sea, llegan refuerzos para ese torneo para buscar el doblete y el ascenso, ¿no? Y creo que Necaxa traía pues esa sangre de campeón. Empezaba Miguel de Jesús Fuentes había ganado el beneficio de la duda. O sea, ya Miguel de Jesús Fuentes nos había ganado, había ganado los corazones de todos los necaxistas. Y y las cosas empezaban a pintar bien para ese Necaxa. Hasta que llegó la semifinal, que incluso no nos dolió tanto, ¿no? Porque decíamos, vimos ese partido contra San Luis en el Rayo Vivil y decíamos que no nos queríamos que nos tocara Dorados por la cuestión psicológica en la final, porque nos había eliminado. No, bueno, ya te volviste a adelantar, compadre. Ya. Estás hablando de la semifinal, ¿y qué tiene que ver el San Luis? Sí, no. ¡Aquí a cada rato se te va el avión! ¡El avión! ¡El avión! No, pero es que, o sea, estábamos viendo un partido, era San Luis contra Dorados. Palabras de Raúl Arias, tú serías una pachanga. El que Lagunas. Sí, fue el de última fecha contra San Luis, que fue en el que se obtuvo un triunfo con gol de... No, cierto, estoy mal. Clausura 2015. Sí. Malditas memorias. Un año, o sea, año y no nos vamos a acordar. De final, en cuartos de Gax echa a Venados, que también... Fuentes había ganado el corazón de la afición con el título, ¿no? Y a lo largo de ese torneo empezó a perderlo y todos decían que a veces suerte y todo, ¿no? Y cuando fue esa serie contra Dorado, porque se empata la victoria, sí. Y todos daban a Necaxa ya por muerto. Y en la vuelta todo el mundo quería otra vez poner a Fuentes en el altar por su gran planteamiento ofensivo, ¿no? Momento de partido. Entonces se elimina Venados y es cuando viene la semifinal con Dorados. Que Dorados pues, nos ganó los dos partidos, sí, nos ganó en el Victoria y luego nos ganó en Culiacán, un partido que iba ganando Necaxa 1-0 con un gol de Isijara, un golazo de Isijara, y que el estúpido maldito lo odio de jugador de Joshua Abreu, ¿no? Evitó el que era el 2-0 a favor de Necaxa, que era el que le daba el pase a Necaxa, ¿no? Lo sacó de la raya el infeliz. Sí, pero que decíamos, bueno, no importa, porque ya estamos en la final. Teníamos nuestro boletito a la final, ¿no? Y ahí sí, es cuando decíamos, cuando fue la final Dorado-San Luis, es cuando decíamos que no queríamos que ganara Dorados por la cuestión psicológica, ¿no? La cuestión mental de que nos acaban de ganar. Sí. ¿Tú sí te acuerdas de eso, Alex? Sí, yo también la gente como burdo. Lo que pasa es que San Luis fue en el Apertura 2014, muy bien. Cuando se iba, si no se ganaba, se quedaba fuera de la liguilla. Ah, sí, cierto. Exacto. Pero era el mismo calendario de este torneo. San Luis fue en la última fecha, pero en el Victoria, ¿no? Sí. Y en el Clausura 2015 se peca porque Necaxa tenía la oportunidad de ser líder general y pierde en Victoria con San Luis. Y entonces te manda hasta el quinto, ¿no? Creo que sí. Y es cuando te enfrentas a Mérida, le ganas a Mérida y luego Dorado fecha, ¿no? Sí, y ambas series se separaron. Exactamente. Y también me acuerdo mucho de Raúl Arias ahí en el banquillo, digo, en las gradas del Estadio Victoria, creo, contra Mérida, viendo al Necaxa, como si ya se sintiera en la final, pero afortunadamente, dentro de lo que cabe para mi odio hacia él, se la pellizcó, por así decirlo. Por decirlo de una manera. Iba como aficionado. Quería ver al equipo de sus amores. Sí. Y bueno, pues ya llega la final del ascenso, que incluso no empieza mal, ¿no? Porque empieza perdiendo el Necaxa ahí en Culiacán y logra empatar, ¿no? Uh-huh. Entonces se lleva el empate de Culiacán y todo parece que pues, todo pintaba. Con un golazo también, ¿no? Sí. Todo pintaba para que el Necaxa definiera las cosas ya en el Estadio Victoria con un arco lleno. Porque el Necaxa, ya estando eliminado, empezó a vender los boletos de la final inteligentemente, aún sin saber quién era el rival, ¿no? Antes de que se definiera el campeón entre Dorados y San Luis. De hecho, antes de que se jugara la ida, porque Dorados goleó a San Luis en la ida y ya estaba definido, ¿no? Sí. Entonces, antes de que en Culiacán supieran que iban a golear a San Luis en la ida, Necaxa ya había vendido los boletos. Sí. Sí. Y pues, que desgraciadamente termina en un aguacero y una derrota catastrófica, ¿no? Sí, porque se hizo la fiesta, no faltó el resultado. Porque decíamos, es que si fuera San Luis, a lo mejor estaba más sencillo, digamos, el trámite del partido, pero implicaba que está más la cercanía y que el estadio iba a estar dividido necesariamente con gente de San Luis y de Necaxa. Sí, Murdo quería el derbi, no, el derbi de esa misma ciudad, entonces el clásico. El clásico regional. ¿Cómo le llamabas a ese? No me acuerdo. Pero bueno, uno de los 14 clásicos que nos puso Murdo en el ascenso era ese. Y que todo pintaba, ¿no? Porque Necaxa cerraba en casa en una final lleno, impresionante, el mosaico que estuvimos participando, el clima se dio para que los rayos... Seguimos tostados. El rayo pintaba en el cielo de esa noche y luego, nada. Raúl Enríquez metió 2 goles. Y se acabó. Maldito. Pero Alex lo sentenció esa misma noche. ¿Sí? Le dije que no iba a ascender y entonces lo agarra mi dedo. Y no, se ascendió, ¿no? Le dijiste, en 6 meses estás de regreso. Ah, sí, y sí, tal cual. Porque el primer semestre que estuvo en primera no jugó. Y luego fue cuando lo agarró Mineros, exacto. Oye, y luego viendo la polémica, ¿no? Con Miguel de Jesús Fuentes. O sea, fuiste campeón con Coras, llegas a la final de ascenso y no tienes capacidad de reacción. Y sin embargo, se le mantiene en el banquillo, ¿no? Y ahí fue el rompimiento total. Me parece que tenía que mantenerse ya. Sí, o sea, al margen de lo que podemos decir y eso, pues me parece que era lo correcto, ¿no? Sí, o sea, parecía que podía, o sea, que había mostrado la capacidad para hacerlo, ¿no? Ajá, era lo lógico. Ahora, esa final contra Dorados, más allá de planteamientos y de que muchos dicen que la perdió Fuentes, no sé, ya es un tema que ya discutimos, no vamos a discutirlo, pero más allá de eso, da la impresión que los jugadores no jugaron lo que podían jugar y de que caminaban por momentos en la cancha. Alguien me dijo algún día, estaban cuidando la chuleta. Y en serio sí, parece que da esa impresión, ¿no? Pero bueno, se perdió esa final contra Dorados, nos quedamos otro año en el ascenso MX, y en ese otro año pues, teníamos que empezarlo en el Apertura 2015, con Miguel Fuentes, lo que decías, Mordo, que se quedó. Ajá. Miguel Fuentes no dirigió todo el torneo, dirigió solamente los primeros 14 partidos, que fue una jornada antes de terminar. Los números de Necaxa ese torneo fueron 6 ganados, 15 jugados, 6 ganados, 2 empatados, 7 perdidos, 24 a favor, 21 en contra, y 20 puntos, la cifra más baja en el ascenso para Necaxa. Decía Fuentes, dirigió 14 partidos, se fue con 3 derrotas al hilo, no, con 4 derrotas al hilo, si no mal recuerdo, y la última jornada la dirigió de manera interina Hugo Saucedo, que era el técnico del equipo de segunda división de Necaxa. Uh-huh. Un partido contra Murciélagos, se perdió y Necaxa perdió su boleto a la liga en ese partido porque tenía el destino en sus manos, perdió el partido, acumuló su quinta derrota al hilo y se quedó fuera de la liguilla. Sí, y Necaxa de estar en los cuernos de la luna, este fue un torneo terrible, ¿no? O sea, por todo lo que sucedió en cancha y fuera de la cancha, porque también vino la gran crisis que fue la situación de Gorosito y Molina, que se ven involucrados ahí en esta situación nefasta, y de ahí ya Necaxa no se puede recuperar, creo. O sea, viene una serie de problemas, las declaraciones de Fuentes en cosas que no debía de haber declarado, la cuestión está del Barcelona, y ya, se enturbió, se puso muy difícil la situación para esta nueva directiva, y hubo que tomar decisiones importantes, ¿no? Aparte de lo que dicen, se rompió el vestidor, ¿no? Y gran parte del grupo no quería ya a Fuentes. Se dice en términos futbolísticos que le tendieron la cama, ¿no? También. Sí, o sea, ya es lo que se veía, ¿no? Sí, sí. Alex. Y bueno, este torneo, fue familiar, ¿no? Que también tiene que ir que unos turnos ya del equipo, si no mal recuerdo. Y bueno, baja su rendimiento. La salida de Chagui, que ya también era importante, y ya no juega el Chagui para este torneo. fue el primero en bajarse del barco. El último. Sí. Y también es el horlojero en Necaxa, porque ya para el siguiente ya no iba a estar en la delantera del equipo, ¿no? Cierto, el adiós de Víctor Lojero en ese apertura 2015, en ese tormentoso apertura 2015. Sí, ya no hubo más. Quizá el salir era él y no tú, Murdo. Tal vez. Llegó para el apertura 2011, se va para el apertura 2015, y el siguiente torneo, hola. El siguiente torneo, pues, es el antecedente más reciente, el último en la historia de Necaxa en el ascenso MX. Clausura 2016, se... Tras la salida de Fuentes y el interinato breve de Hugo Saucedo, Necaxa contrató a Luis Alfonso Sosa, aquel que mencionábamos que nos ganó una final y consiguió un ascenso en 2014 con Leones Negros. Sosa llegó a Necaxa y llegaron varios jugadores que terminaron siendo muy importantes, entre ellos Jorge Gutiérrez, Javier Báez, un montón de jugadores que llegaron, Eric Vera, Alan Mendoza, que fue titular gran parte del torneo, casi todo el torneo. Pero ok, ese torneo Necaxa jugó 21 partidos, 12 ganados, 6 empatados y 3 perdidos. 30 goles a favor, 16 en contra, 42 en Necaxa en estos 5 años en el ascenso. Estadísticamente el mejor torneo y por mucho. No se habían ganado tantos partidos, no se habían recibido tan pocos goles tampoco. Y bueno, clausura 2016 terminó, también tuvo final feliz. Sí, ya con un Alfonso Sosa que venía de descender... con UDG, tras haber logrado llevarlo a la primera división, en el primer año pues regresa y se queda sin chamba, y Necaxa lo agarra de repente por sorpresa, ¿no? O sea, cuando sale Fuentes y se dio todo este relajito de quién iba a sustituirlo, se hablaba de Alex Aguinaga, se hablaba del regreso de Cuatrochi, se hablaba de Ivo Basay, o sea, se vieron las figuras del Necaxa y a final de cuentas llega Alfonso Sosa. Y cae redondo, ¿no? Con mucha disciplina, con un cambio de actitud, con poco margen de error, o sea, nulo margen de error. En un torneo tendría que lograr el campeonato y el ascenso, ¿no? No era una tarea fácil. Y sin embargo, bueno, se permeó toda la mentalidad que traía desde la directiva, apoyada ahora con un cuerpo técnico con mucha mayor personalidad, creo yo, y eso se ve también en el equipo, ¿no? O sea, no sin hacer mucho espectáculo o muchas declaraciones, Necaxa como que no nos dimos cuenta y de repente tiene este torneo increíble, ¿no? O sea, lo que dice, los números respaldan a un Alfonso Sosa que viene y hace la chamba que necesitaba Necaxa y a final de cuentas nos instala en esa final. Que se gana, la liguilla, ¿no? Que se gana contra Correcaminos, luego el Atlante, y se es campeón con Mineros. Sí, ese último partido, el que menos se sufre, porque las demás sí estuvieron como un poco cardíacos, sobre todo el de Correcaminos, que te meten el gol y estaban a uno de echarte, ¿no? Por gol de visita. Sí, pero creo que sí es el torneo donde se ve un Necaxa como muy mesurado, o sea, más... jugando a la experiencia que otra cosa, y sí, bien como dices, Murdoch, sin darnos cuenta, no solo en el torneo de liga, también en la copa, que es donde muchos le recriminan a Sosa, empezando por Tecker, entre ellos Gerardo Tecker. pero yo lo veo como, o sea, tengo que hacer un sacrifico esto, que fue lo que es lo menos importante, a cambio de volver, ¿no? Y lo consigue. A lo mejor sí era una apuesta arriesgada, pero lo consigue. Y pues termina con ciertas maldiciones, ¿no? Porque el partido contra Mineros se cierra en el Victoria, se gana el partido, se empata el partido, pero se gana la serie más bien. Y luego viene Juárez, ¿no? Que era un rival muy, muy rocoso y que termina con un final feliz y una declaración de Luis Alfonso Sosa de 10. Sí. Sí. Un pseudo reportero de Juárez, dolido por la derrota, le decía en la conferencia de prensa posterior al partido que, para los que no sepan, digo esto, que se sentía coronarse jugando ratonero, así como él había calificado a Juárez en la visita de estos a Victoria, ¿no? Y Sosa nada más guardó la calma, volteó a verlo. ¿Verdad que duele? Claro, me faltó decir, yo creo que lo pensó, es puto. Sí, sí, esa respuesta de profesosa. Y en cuanto a números, ya lo dijimos, sí, fue el torneo fue espectacular. Quizá en funcionamiento no nos gustó mucho. A mí, en lo personal, a lo largo del torneo siento que Necaxa no explotó lo que podía explotar. Pero bueno, a Sosa le salió. Y en la liguilla, sobre todo, demostró el conocimiento que tenía de sus rivales y de cómo tenía que jugarle a cada uno de ellos para ganarle, ¿no? A sus números, pues habría que sumarles los de la final de ascenso con Juárez que mencionamos. Se ganan dos partidos más, no se recibe gol, un global de 3-0. Y bueno, ahí se hizo la fiesta, ¿no? Se ganó 1-0 en el Victoria y se ganó 2-0 de visita. Y Necaxa consiguió por fin, tras cinco largos años, 10 torneos, un nuevo título en el ascenso MX, el que valía, el que queríamos desde que empezaron esos 5 años, el de campeón de ascenso, ¿no? Y así regresó Necaxa a primera división, algo que ya nos parecía pues muy lejano, o sea, es 5 años que pesan, que nos hacen olvidarnos mucho y decíamos, ¿no? De desengancharnos incluso de la situación de la Liga MX, o sea, ya lo platicábamos el episodio pasado de que ya no reconocías de repente a gente que estaba en la selección. Así de, ¿y ese dónde es? ¿Dónde juega? ¿O por qué está ahí, no? Digo, más allá de la situación de que decían, ¿no? De que ya cualquiera se ponía la verde. Y de que también la selección nos vale y cacahuate. Bueno, ustedes. Pero pero sí, sí se siente el exilio, ¿no? Se siente el que llego a una situación nueva. De hecho, Necaxa llega a un torneo que no conoce. O sea, la Liga MX como tal no nos había tocado. O sea, nace... Con ese nombre, ¿no? Con ese nombre. Y toda esta situación de los protocolos y de... O sea, incluso platicando con gente de la directiva, es que hay cosas que no sabemos cómo se manejan ahora con los cambios que hicieron en la federación. Y es bien raro ver a un Necaxa, te digo, llegar como después de un exilio de 5 años a un terreno nuevo y llegar con la esperanza, ¿no? Y con esta actitud y lo que decíamos de los refuerzos, un Necaxa en plan grande y que quiere regresar a papeles estelares. Incluso lo decía, lo que comentábamos de Jaime González Lobo, que quiere llegar a ser campeón en primera división. El primer torneo. Súper aventurado, pero pues esa es la actitud que trae, ¿no? El club con esta nueva directiva. Digo que ya no es tan nueva, ya tiene 2 años, pero pues... Pues hasta ahora yo creo que ha cumplido la directiva, porque se había manejado, había puesto su objetivo a 3 años, ¿no? Terminó siendo en 2. Entonces, pues sí, o sea, sí se puede ser a lo mejor campeón, a lo mejor en el primer torneo, es posible, yo no digo que no, pero... La situación está en que ahorita hay que ver que la cuestión del porcentaje, y creo que para esto mucho servirá la figura nuevamente de Luis Alfonso Sosa, que ya sabe lo que es pelear ahí, y creo que esta vez el plantel que tiene en comparación a la que tuvo en Leones Negros es completamente diferente y es mucho mejor, ¿no? Que el que puede o el que pudo tener ahí. Sí. Terminaron de estos 5 años, decimos, 5 años en los que, si bien estuvimos desesperados por regresar, Necaxa de una u otra manera, con altibajos, desde luego nos acostumbró a liguillas, salvo quizá el primer año, bueno, nos acostumbró a liguillas, y salvo quizá el primer año, nos estuvo siempre peleando títulos. No sé si eso vaya a cambiar, lo lógico sería que cambiara, si no cambia no me voy a quejar, desde luego. Y pues sí, ahora lo importante, pienso yo, es primero pensar en asegurar la cuestión porcentual y ya luego pensar en los títulos. Ahora, si llega todo este semestre o este año, pues qué mejor, ¿no? Nada más como resumen, Necaxa en estos 5 años en el ascenso ganó 2 títulos, tiene 2 subcampeonatos, finales de ascenso, 1 título y 1 subcampeonato. O sea, Necaxa disputó 6 trofeos, digamos, en estos 5 años, amén del de Copa que se le regaló al Veracruz porque ya le hacía falta. Y a estos trofeos, Necaxa fue a coleccionar trofeos al ascenso, habría que sumarle los 3 que se ganaron con Arellano, ¿no? Los 2 que se ganaron en torneo y el de campeón de ascenso que se ganó al coronarse en ambos certámenes. Ahora, los números totales de Necaxa En estos 5 años, sin contar la era de Arellano y el anterior paso por el ascenso, es de 185 partidos jugados. De esos partidos se ganaron 85, se empataron 54 y se perdieron 46. Se metieron 275 y se recibieron 201, un total de 311 puntos de Necaxa. Ahora, los números pues desde luego son buenos y te lo dice el hecho de que tengas más triunfos que empates y más empates que derrotas, ¿no? Sí, que Necaxa siempre estuvo buscando el regreso, ¿no? Y por circunstancias no se le dio durante varias ocasiones. O sea, el estar constantemente en finales, a mi parecer, es Necaxa es el equipo más constante de ascenso, a pesar de todas las circunstancias, ¿no? Porque vimos incluso ver nacer franquicias, desaparecer franquicias. Varias. O sea, te acuerdas de Ballenas, te acuerdas de Delfines, luego vimos nacer a Alebrijes, a Cimarrones, o sea, cuestiones del fútbol mexicano. Vimos desaparecer a Nesa, a La Piedad, a Irapuato. Sí, a Irapuato, las ausencias, ¿no? Que ahora va a regresar, pero pues, cuestiones, a un equipo como Tecos, que o sea, yo desde la infancia me acuerdo de Tecos y verlo desaparecer en esas circunstancias, ¿no? O sea, sí. Cosas que te da el fútbol y ya considerando la historia, pues ver que a los necaxistas de nuestra generación, que nos toca ver toda la historia, ¿no? O sea, bueno, una etapa importante, cambios en la historia del club que tanto queremos. O sea, que vimos al Necaxa de los 90s nacer, digamos, y crecer y ser la cúspide. Y luego en los 2000s, cómo fue bajando hasta llegar al descenso ya en la década del 2010. Ver a una etapa de Necaxa en descenso, bueno, en segunda división o en primera A y luego liga de ascenso. Y ahora, a la mitad de esta década, ver ahora, esperemos, nos toque de nuevo una etapa, un pico hacia arriba, ¿no? Y una etapa naciente de gloria para este Necaxa, que sería lo que más deseáramos, ¿no? Que de aquí fuera nada más subir para arriba. Para arriba, sí, está difícil subir para abajo. Por ejemplo. No, subir, coma, sí. Para arriba. Ah, okay. Por eso hice pausa. Pausa, le dije corriendo. Edición, ¿cómo se bueno, que... para afuera, ¿no? O entrar para adentro. Sí, oye, y que de cierta forma, como que en este paso por el ascenso limpió, ¿no? Cierto necaxismo, de alguna manera, por decirlo de algún modo. Porque muchos, pues, se fueron, ¿no? En el segundo descenso. Sí. Y otros se quedaron, digo. Todos tienen derecho a irse, porque lo tienen, nadie se les dice que se deben quedar obligatoriamente, pero depuró un poco como que ese sentimiento hacia el equipo, ¿no? Ahora también me parece un poco exagerada la gente que dice, ahora no estuviste en el ascenso, no estés aquí, ¿no? Porque tampoco, no. Pero... No. No. Ellos se lo perdieron. Sí. Y de cierta forma también creo que el Necaxa se convierte en los equipos más ganadores, ¿no? Del ascenso, con todo lo que ya ganó. Y también hay mucha gente que he visto y escuchado que dice que eso no se debería presumir, pero pues, al final de cuentas son títulos, ¿no? De la liga que te correspondía competir. Entonces, yo no le veo nada de pena que sea un equipo que he recordado como un equipo fuerte en la categoría de plata. Porque no, ¿no? O sea, es parte de la historia, aunque muchos no quieran, es parte de lo que se convivir esa historia. Sí, no podemos borrar 6 años de historia, porque son 5 y el anterior, de Arellano, 6, en los que no podemos borrarlos de la historia de Necaxa nada más porque no nos guste que se haya jugado en el ascenso, ¿no? Vaya, no nos gustaba que se jugara en el ascenso, pero ahí seguimos, y el equipo, esos 6 años son parte de su historia. Además, ya quisieran muchos equipos, en 6 años, tener 4 campeonatos, tener 2 subcampeonatos... y haber jugado 2 finales de ascenso, ¿no? Entonces, sí. Bueno, 2 y una que en los 2 torneos, en realidad habían sido 3. Entonces, ajá, ya quisieran muchos. Yo no veo tampoco problema con decir que se destacó y que durante su etapa en el ascenso Necaxa fue, sin más ni más, fue el mejor equipo de la división. Y ya entrando en terrenos más personales, o sea, el vivir como necaxista esta experiencia del ascenso nos dejó muchos aprendizajes, creo yo, ¿no? O sea, incluso les digo, persona, como persona. O sea, porque vimos a un Necaxa que O sea, yo me acuerdo cuando el primer descenso y que decía, pues es que para cómo está la crisis en Necaxa en este momento, con las cuestiones de Raúl Arias y cómo fue cayendo tras la mudanza a Aguascalientes, Necaxa se fue haciendo, se fue apagando, haciendo más triste, que decíamos, bueno, le va a venir bien, ¿no? El rebotar, el caer hasta abajo y resurgir, y después el infierno que fue y lo difícil que fue en la segunda etapa en el ascenso, te deja crecimiento como aficionado y como el aguantar vara y el saber reponerte, la resiliencia que es perder esas finales de ascenso, ¿no? Y la emoción de las liguillas en donde decías, es que en primera división una liguilla la pierdes y no pasa nada, pues el próximo año sigues. Pero aquí significaba un año más de no regresar, ¿no? Y es un año completo de visitar plazas con potreros, ¿no? De aguantar viajes en camión porque no hay para el avión, ¿no? Y los hoteles de 3 estrellas para abajo, ¿no? Cuestiones de ese tipo. No, los hoteles sí eran. Bueno, pero no es lo mismo. O sea, digo, sí estoy exagerando a propósito, pero son cuestiones que y yo lo digo por los aficionados, ¿no? O sea, no por no tanto de los jugadores, sino el aguantar viajes en camión, el cosas de ese tipo que o sea, hasta balazos nos tocaron, pues. o sea, cosas así que es una experiencia de vida que yo agradezco y que en particular te digo, yo estoy muy contento de que me tocara ver tantas etapas distintas de mi equipo en estos 20, 25 años de estar siguiendo Necaxa. Pero okay, bueno, sí. ya me puse filosófico. Como dije, los que... No, es que los que no estuvieron, pues se lo perdieron, ¿no? O sea, de alguna u otra manera se perdieron una época que nos tocó vivir como aficionados. Y bueno, allá ellos nos dábamos cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando se jugó esa final de Copa este semestre contra Veracruz, de repente cuánto aficionado necaxista apareció, ¿no? Uh-huh. Entonces, me imagino que esos mismos que aparecieron cuando Necaxa ganó reflectores en la semifinal contra Cruz Azul y después la final contra Veracruz, me imagino que aparecerán con el equipo ya en primera división, pero bueno, ellos no van a poder presumir que vivieron y que soportaron el paso de Necaxa en el ascenso MX. Ya lo decía Juan Villoro, ¿no? Una frase de Juan Villoro que dice, el Necaxa es para mártires, los verdaderos necaxistas estamos al pie del cañón. Y así estuvimos, los verdaderos necaxistas estuvimos así los 5 años que se estuvo en el ascenso. Y por otro lado, es natural que venga nueva gente necaxista y está bien. Y bienvenidos sean y ojalá se queden muchos años, ¿sí? O sea, Necaxa no está como para estar tirando gente a aficionados porque no me interesan, ¿no? O sea, ojalá que ahora veamos nuevamente que cada 15 días llenos en el Victoria y que cada vez más sea el porcentaje de convencidos de verdad ponerse la camiseta de Necaxa y no por moda o por lo que sea, ¿no? Pero aún así, ojalá sigamos siendo más y más, creciendo como afición. Y que no nos interese la historia del necaxista del otro, ¿no? Que te interese la tuya propia y no tiremos mala onda, pues, a los que vayan llegando. Exacto. Como dije, ellos se lo perdieron ya. Es cuento de ellos. Sí. Y pues con eso nos vamos despidiendo, ¿no? Don Alex, ¿qué ibas a decir? Te interrumpió Murdo. Sí, no. Esperemos que el primer juego contra Cruz Azul, que es importante, es un equipo que jala mucha gente, pues se vea, ¿no? Que Necaxa esté ahí. Es interesante porque, bueno, es un equipo de popular y el regreso del Necaxa también es su primer juego en primera división. Entonces, está interesante, ¿no? Ver cómo responde la afición ante un cuadro que está acostumbrado a llenar estadios a cualquier parte, a donde van, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo pinta el equipo y esperemos que sea para bien. No sé si quieran nada más decir los partidos de pretemporada que se han jugado y los resultados y ya, para cerrar. Pues sí, eso sería bueno. Nada más recordar, son partidos de fútbol americano de 4 tiempos, etcétera, etcétera. Hasta el momento se han jugado 3 partidos de pretemporada, Murdoch, si no mal recuerdo. Ajá. El primero se gana 4-1 a Loros de Colima, nuevo equipo del ascenso de MX, por cierto. El segundo, ese fue en Casa Club. Ajá. 2 goles de Gallegos y 2 goles de Prieto. El segundo se pierde 4-1 con Morelia, en una cancha alterna al Estadio Morelos, en Morelia, en la ciudad de Morelia. Y el tercero, el sábado, se jugó apenas en Casa Club nuevamente. Necaxa empató 3-3 con Querétaro. Ganaba Querétaro 3-1 y Necaxa remontó para conseguir un empate, ¿no? Sí, contra Querétaro. Aquí hay que decirlo, o sea, juegan, es como en el fútbol americano, que el equipo tiene 110 jugadores en las pretemporadas y juegan todos. Pues aquí juegan los de primera, ahora los de las divisiones menores, los de segunda, juegan todos. Entonces es difícil que un, para los que están más refiriéndote al marcador, pues es complicado, es más bien para los funcionamientos, quién va a estar, quién no, cómo vea el técnico de cara al comienzo del torneo. No es tampoco para alarmarse, porque Morelia te gana 4-1 y vas a pelear con ellos la cuestión del porcentaje, ¿no? O sea, es, digamos que ensayo, es ensayo nada más. Sí, y que además también Sosa nos tiene acostumbrados, ¿no? A cuestiones... En Necaxa en general, o sea, los ya sabemos, debemos estar acostumbrados a que los juegos de pretemporada pues no signifiquen nada en cuanto a marcador, sino que les sirva a ellos para estar conociéndose como equipo y conjuntándose en recorridos, en marcas personales, en, o sea, esas cuestiones más finas que al técnico le interesan. No veamos resultados, sino... pues esperar, en realidad no vamos a ver a este Necaxa sino hasta que juegue contra Cruz Azul el 16 de julio. Incluso el ritmo de juego se va a ver hasta, yo creo, la jornada 3 o 4, ¿no? Ya estén más pues enganchados en el torneo, porque el primer partido también van a estar un poco duros y demás, ¿no? Como siempre sucede. Como nosotros. Por presumir, ¿no? No es por presumir, pero sí, bueno, en fin. Y pues ya de eso, pues entonces la próxima semana ya hablaremos un poco más de cara a lo que será el inicio del torneo y de los cambios también que ya se están presentando en PR. Ya les estaremos platicando. ¡Ay, qué emoción! El regreso de Necaxa a Primera División y la llegada también de Pasión Rojiblanca a la Liga MX. Y recuerden pedir tu playerita, recuérdenlo, clic al anuncio también. Clic al anuncio. Anuncios. Y bueno, nada más hay que recordar también, faltan 3 partidos de pretemporada. Ajá. Falta contra Atlas, un partido que se va a jugar en Guadalajara. Se juega mañana miércoles, si no mal recuerdo. Y luego el sábado se juegan 2 partidos, para que Necaxa puede con 2 y más. Se juega contra Mineros y se juega contra Celaya, ambos partidos en Casa Club. Así es. Y bueno, ¿con qué nos vamos despidiendo ya? ¿Redes? Redes, señores, su servidor, @ Gerardo Taker en Twitter. A mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos y en Facebook como Let's Ten. Y a su servidor lo encuentran en Twitter, @ Murdoqueras, y en Instagram también como Murdoqueras, y en Facebook... denle like a Murdoqueras Cartoon si son tan amables. Y de las de PR. Twitter, Instagram y Facebook. Entonces, / Pasión Rojiblanca. Igual va para Google Plus y para YouTube también. Todo es igual. No nos alcanzó a ningún lado para la última. Para la última. Sí. Y así pues ya clica de anuncio. Ya nos suban al DeLorean, muchachos. Lean, por favor. En la página, porque el amistoso contra ella, pues, 31 partidos de preparación de esta temporada, entonces pues ya no se suban al DeLorean, por favor. Sí, aguas con las fechas, muchachos. Pues ya, vámonos despidiendo. Entramos con una canción. Ahí, saludos a Denise Lechuga. Entramos con una canción, Noche de Copas, de María Conchita Alonso. Y nos vamos con Torre de Babel, de Los Tres. Ahí les debemos la bonche de saludos, ¿no? Para la próxima. Ahí para el próximo, porque sí, ni los juntamos. Sí, sí, sí. Pero para la próxima. Ahí. Pero saludos a todos los de siempre, ¿no? A los de siempre. Y déjenos esta semana, aprovechen para dejar saludos y ahí los sumamos, ¿verdad? Bueno, vámonos, señores. Vámonos. Ya se oyen Los Tres, así que vámonos. Ahora sí, regresamos la próxima semana. Se nos acabaron las vacaciones. Murdoch lo lamenta, pero se nos acabaron. Vámonos, señores. Este fue el episodio número 106 del podcast.